El parisino y fugaz Ville d'Évry, quien vivió solo 39 años entre 1920 y 1959, cuyo seudónimo era Boris Vian, fue un escritor polifacético y con leyenda negra. Se dice que fue ingeniero, cantante y trompetista de jazz, inventor, locutor de radio, escenógrafo, traductor, que escribió poemas, cuentos, novelas y artículos para revistas como Le Temps Moderne y Jazz Hot. Su novela, Que se mueran los feos, se afirma, la publicó en 1946 en Francia con el seudónimo de Vernon Sullivan, y en ella Boris Vian figuró como traductor. Si la fecha de la primera edición corresponde al supuesto tiempo en que sucede, después de la Segunda Guerra Mundial, también hay consonancia entre la juventud del autor y la de Rock Bailey, el protagonista, quien dentro de 6 meses cumplirá 20 años. Podría ser que Boris Vian, pese a su edad, hubiera escrito una obra consistente, profunda, lo cual no excluye lo humorístico y paródico. No es el caso. Se trata de una novela light, bufa, de un thriller para adolescentes crónicos, pero de unos chamacos que solo esperen pasar un buen rato leyendo una mezcla de cómic de novela negra, cuento de Playboy y pastiche hollywoodense con acción, trompadas, intrigas, secuestros, mujeres bellas desaparecidas, autos a toda máquina que se persiguen por las calles, agentes del FBI, balas, cuerpos perforados y chorreando sangre, estallidos de granadas, absurdos caricaturescos, hazañas espectaculares y cierta dosis de ciencia ficción. Androides y un científico loco que pretende exterminar a los feos y construir un mundo feliz. Que obviamente deviene del que imaginó y propagó Aldous Huxley en 1932. Con series de mujeres y hombres hermosos, perfectos, hipersexuales, con su tarea laboral preconcebida y tipificada en el laboratorio. Pero sobre todo, mediante esa cohorte de demiurgos menores, el científico loco sueña con apropiarse del poderoso gobierno de los Estados Unidos. Y desde luego, en tal menjurje, no podrían faltar los heroínos, en quienes los jóvenes lectores proyectan sus fantasías. Varios aún no tienen 20 años, y dos de ellos, Rock y Mikey, son guapos, atléticos, hipersexuales, temerarios, y pueden contra lo que sea. Quizá en francés la obra resulte distinta y su vacuidad argumental sea, no obstante, un divertimento digno de leerse. Pero la presente traducción al castellano, y no es chauvinismo, es lamentable. Los personajes parlotean como españoletes, pese a que son gringos de Los Ángeles, California, y todo el tiempo berrean chistes y frases hechas que solo articulan y vociferan los españoles cursis. Así, la leyenda que edifica el autor más o menos se desinfla en esta versión. Rock Bailey, la estrella del elenco, se ha propuesto perder su virginidad solo al cumplir la veintena. Es un deportista con 90 kilos de peso y 1 metro de altura. El año anterior ganó el título Mister Los Ángeles. Es el más atractivo de todos, por lo que constantemente tiene que quitarse de encima las féminas que se lanzan sobre él. Al principio, sus chistes son muy bobos, ridículos y pedantes, precisamente del tamaño de su estupidez e ingenuidad. Así, se cohíbe, ruboriza y grita al estar desnudo frente a una mujer desnuda. Suele encontrarse con sus amigos en el Sotisleimer, el bar de Lem Hamilton, un pianista negro y gordo. Uno de tales cuates es Gary Killian, reportero del California Call, y otro, menos cuates, es Douglas Truk, crítico cinematográfico, sintomáticamente para Boris Vian, quien parece sentirse filmado por Hollywood y quizá con la corpulencia y el rostro del gobernador Arnold Schwarzenegger, cuyo sueño es escribir una estética del cine, 10 volúmenes en 10 años de trabajo. Cierta noche entre las noches, el grupo se halla en una de sus reuniones en el bar. Rock Bailey, como siempre, exhibiendo su idiotez y su original éxito con las mujeres. Sale a tomar aire y un tipo, con la clásica treta del gánster decidido a hacer una jugarreta, le pide fuego y le invita un cigarrillo que lo duerme. Lo secuestran y encierran desnudo con una mujer desnuda. Al regresar al bar, con su virginidad intacta, sucede que Sunday Love, una de las chavas del grupo, de 17 años, descubre un cadáver en la caseta telefónica. A partir del secuestro y del crimen, el asunto cambia. Rock Bailey, junto con Gary Killian, literalmente empiezan a jugar a los detectives y el juego se prolonga hasta la última página, no sin invocar como bendición las películas de Humphrey Bogart. Rock deja de ser un niño bobo y con agilidad e inteligencia, pero también su cuate, deduce al investigador policiaco e incluso sus chistes son menos tontos. Paralelamente, Anac de Fato, el jefe de la policía, pero apoyados por este, se introducen en la madeja. ¿Qué mafia secuestró a Rock en una especie de clínica para que hiciera el sexo con una mujer tipo modelo de Playboy? ¿Quién mató al hombre de la caseta? ¿Quién hizo las fotos de disección con humanos? ¿Para qué se hacen tales operaciones? ¿Quién y para qué ha desaparecido a varias mujeres bellas y jóvenes? Las fotos y el atentado contra el coche en que viajaba Nick de Fato aluden al enfrentamiento de dos bandas o es la escisión de una sola. El tono y el ritmo para resolver tales misterios iniciales es el juego de suspense. Los improvisados detectives juegan y dicen bromas, pero también los otros personajes. Y si no escasean las chavas, los desnudos y los manoseos, también abundan los gags de acción citados líneas arriba, como las peleas cuerpo a cuerpo en las que destaca, para dar y recibir golpes, así reza el rosario de clichés del heroíno, la fortaleza y resistencia de Rock, pero también la de Mikey Bokansky, el joven que se les une junto con su supuesto tío, el viejo Andy Sickman, disque taxista, quien posee la peliculesca virtud de llegar al rescate en el momento en que se le necesita. Los crímenes, pesquisas y trompadas los conducen a la clínica del doctor Marco Schultz, ubicada en San Pino, cerca de Los Ángeles. Esta es, al unísono, búnker y laboratorio clandestino, un laberinto subterráneo con pisos y pisos, puertas y puertas, pasillos y pasillos. Allí, Rock, Mikey y su perro No-No son conducidos por el androide número 16 de la serie C, al que Rock bautiza Jeff Devine. Este es un paradójico sapo, diría Jules Renard, en la sopa de perfección y belleza del Dr. Schultz. Además de feo y defectuoso, anima un odio al padre, en cuyos efectos, escuálida figura y pulsión parecida, se vislumbra una pátina del engendro abandonado por el Dr. Frankenstein en la clásica novela que Mary Shelley publicó en 1818, tantas veces adaptada y parodiada en el cine y en la tele, pero sobre todo les revela varios de los secretos del científico loco, que en poco tiempo fabrica personas. La escena de una vivisección, un suculento forniqueo entre dos insaciables androides, y entre otras cosas, les enseña una cámara de incubación y envejecimiento acelerado, en la que observan a varios embriones que serán androides de distintas series, cada ejemplar idéntico al modelo de la serie que pertenece. Por último, les dice que el Dr. Schultz se ha ido a una isla del Pacífico de su propiedad, llevándose aparatos, archivos y series de sujetos. Jeff Devine, además de feo y sapo, es un hilo suelto, dado que después de que los héroes dejan el laboratorio, pese a que iba a seguir con ellos, nunca más se sabe de él. Lo mismo ocurre con No-No, el perro superentrenado que llega a hablar, otro cliché de caricatura y película, sin que nadie se sorprenda ni diga nada sobre el asunto. Simples detalles, como el chiste sobre el presidente Truman, al que llaman True Woman. Al salir del búnker, Andy y Mikey revelan que son agentes del FBI y que ya le seguían las huellas al Dr. Schultz. Gary y Rogue, casi sin dormir ni comer y guiados por la compulsión que les dicta su instinto y olfato detectivesco, otro cliché, vuelan con los agentes en un B-29 rumbo a la isla del Pacífico, que fue base militar durante la guerra, por lo que entre los abandonados restos abundan los cascos japoneses. Al llegar, se dejan caer en paracaídas. Pero frente al fragor sexual visto en el anterior laboratorio y frente a lo incierto del regreso, Rock, antes de partir de la ínsula, decide perder la virginidad. Y en tal ámbito, al igual que su atlética fortaleza de heroíno, las escenas eróticas denotan que es un as del sexo. Durante horas y horas lo hace con Sunday Love y casi enseguida y al mismo tiempo con Mona y Beryl. En la isla, luego de cruzar un jardín en el que no faltan los empalados, semejantes a los cuentos sembradíos del legendario Vlad Tepes, pero con un letrero en el cuello que reza "aspecto defectuoso", resulta que en el nuevo búnker hay una orgía entre androides de ambos sexos, desnudos, perfectos, idénticos y superpotentes, todos de la serie O. Y puesto que Rock, camuflado, puede hacerse pasar por un ejemplar de la serie S, vuelve a demostrar sus ínfulas de superdotado. Cuando finalmente Mikey y Rock se encuentran con el Eres Yarka, este les presume que ya sabía que lo seguían, que su divisa es que se mueran los feos, que para exterminarnos llenará el orbe de generaciones bellas y perfectas, que ya posee androides infiltradas entre los artistas famosos, deportistas campeones, políticos y militares con los que se apoderará de la Casa Blanca, como es el caso del almirante que comanda el cercano torpedero que dizque iba a apoyar a los que llegaron por aire. A Mikey y a Rock los enclaustran con dos androides idénticas y pese a que las inducen a escenificar para ellos un espectáculo lésbico, no pierden la cabeza. El viejo Sigman, en cambio, se encierra con cuatro androides y delega su responsabilidad en Mikey. El frijol en la sopa, o paradoja del caso, es que a partir de que el Dr. Schultz se va de vacaciones, pese a que se supone científico y megalómano obseso de la perfección y del todopoderoso poder, Mikey puede desmontarle los planes con una simple prueba del añejo. Ordena que del torpedero le envíen 25 marinos guapos y 25 feos, y los coloca frente a 50 hermosas, húmedas y sedientas androides. Luego, ordena a estas que se lancen sobre los marinos que ellas deseen. Sin pensarlo, optan por los feos. Es decir, están hartas de tanta perfección y belleza, el mismo síndrome y hastío que muestra Mikey e incluso el mismo almirante androide, quien para calmarlo y excitarlo, le dice que tiene a bordo, a su disposición, una secretaria jorobada, repulsiva, con una enorme sonrisa y una pata de palo. Este título, Que se mueran los feos, novela de Boris Vian, traducida del francés al español por T. Perugones, número 115 de la colección Andanzas de Tusquets Editores, es la primera reimpresión mexicana, año 1992, con 208 páginas. A continuación, vamos a escuchar dos narraciones breves, una de Juan José Arreola y otra de Jules de Renard. El sapo, dijo Juan José Arreola, salta de vez en cuando, solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias, y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo. El sapo, de Jules de Renard. Nacido en una piedra, vive bajo una piedra, y allí se labrará su sepulcro. Lo visito frecuentemente, y cada vez que levanto su piedra, tengo miedo de encontrarlo y miedo de que haya desaparecido. Ahí está, oculto en su seco albergue, albergue propio, estrecho, muy de él. El sapo lo ocupa plenamente, inflado como la bolsa de un avaro. Si una lluvia lo hace salir, viene delante de mí, da algunos saltos pesados y ya me está mirando con sus ojos rojizos. Si el mundo injusto lo trata como un leproso, yo no temo acurrucarme cerca de él y aproximar al suyo mi rostro humano. Después, reprimiendo un resto de repugnancia, te acariciaré con mi mano, sapo. Hay en la vida tragos amargos que hacen más mal al corazón. En consecuencia, ayer me faltó el tacto. Fermentaban y supuraban todas sus abiertas excrescencias. Pobre amigo mío, le dije, yo no quisiera causarte penas, pero Dios mío, qué feo eres. Y abriendo su boca pueril y sin dientes, de cálido aliento, respondióme con un ligero acento inglés. ¿Y tú? Thank you. caberá espadua wini, parini caberá nesalú, cujila caberá gaspidón, cujila caberá gaspidón, nanga tipeu, ne tipeu naranasi, ne legidu vilajedo, ne sachagana neri, nanga tipeu, ne tipeu naranasi. Nelegitu ilatxedo, nezatxagana neri. Si te hablan de mi muchachita, si te hablan de mi en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Parini cabe de noche un castine. Parini caberá que chenil, parini caberá chun castine, parini caberá que chenil. Limanano ne capeu pero nacieri, ne legidu vilacedo, ne sacha gananeli. Limanano ne capeu pero nacieri, ne legidu vilacedo, ne sacha gananeli. Si te hablan de mi chunca mía, si te hablan de mí no has de hablar. Si te hablan de mi chunca mía, si te hablan de mí no has de hablar. Tú bien sabes que soy feo pero te quiero, te doy todo el corazón y me casaré contigo. Limana no le cape pero la chieli, ne le guito y la chedo. Nessa chagana neli. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Producción, Omar González. Conducción, Guadalupe Páez y Omar González. Realización técnica, Elvia Sánchez. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo.